de malo en que te quiera? ¿Qué hay de malo en mi ilusión? Si el amor que estoy sintiendo es por vos, ¿qué hay de malo en que yo sueñe cada noche con acariciar tu piel y dormirme entre tus brazos una y otra vez? No puede haber una ley que prohíba amarte. No puede haber un reino que no quiera darte. Si puedo ser tu ángel cuando yo me muera de amor. ¿Qué hay de malo en que yo sueñe cada noche con acariciar a tu piel y dormirme entre tus brazos una y otra vez? No puede haber una ley que prohíba amarte. No puede haber un reino que no quiera darte. Si puedo ser tu ángel cuando yo me muera de amor. No puede haber una ley que prohíba amarte. No puede haber un reino que no quiera darte. Si puedo ser tu ángel cuando yo me muera de amor. Yo quiero ser tu ángel.